Gracias a Dios, hermanos, por su cuidado, su amor con nosotros. Y es de mucho ánimo y bendición escuchar cómo Dios, a través de estos testimonios, sigue obrando. Y en realidad es lo que podemos decir, lo que podemos conocer, pero todos los días el Señor sostiene a sus hijos, a su pueblo, y manifiesta su poder de muchas maneras con muchos cristianos. Y es una bendición poder escuchar en esta tarde ese testimonio. Gracias, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos al Salmo 1, es el pasaje que estaremos viendo de forma devocional, versículos 1 y 2 solamente. Una porción muy breve, pero muy rica, hermanos, en cuanto a lo que el Señor nos promete, lo que el Señor nos ofrece y lo que el Señor ha dispuesto para nosotros como creyentes. Salmo 1, le invito a que si lo ha encontrado, acompáñeme de pie, por favor, para leer este pasaje, solamente dos versículos en el Salmo 1, versículos 1 y 2. Y si lo encontró, por favor, ayúdeme a leer estos dos versículos todos juntos a una voz, dice la Escritura: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bendito Padre, te damos las gracias porque tenemos la vida para poder agradecerte aún en esta tierra, en este tiempo que nos concedes, Señor. Gracias por hacernos tus hijos, por darnos la bendición de servirte, por tener este privilegio de reunirnos, de escuchar tu palabra, de alabar a tu nombre, Señor, y dar testimonio de lo que tú obras. Ayúdanos, mi Dios, para que en esta hora podamos recibir tu consejo. Ayúdame para ser claro, preciso, Señor, con tu palabra, y que podamos escucharte a ti, Señor. Llena nuestros corazones de fortaleza, de ánimo. Rétanos donde necesitamos, Señor, ser confrontados. Y sostiene la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, la mía, y permite que podamos honrarte. Que tu nombre sea exaltado a través de tu palabra, es mi oración, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos? ¿Cuántos no han escuchado este pasaje? ¿Cuántos no lo han compartido? Si no, decenas, quizás centenas de veces. Pero cada vez que vamos a él, podemos encontrar y meditar algo que seguramente nos va a edificar y que va a honrar al Señor. Y vamos a ir entonces a la Escritura, nuevamente con toda nuestra atención. Noten, de una sola idea, en un solo pensamiento, tratar de encontrar lo que el Señor nos dice en esta porción. En esta ocasión lo leo yo y les invito una vez más, con toda su atención, me sigan. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tal parece, hermanos, que hay dos tipos de bendiciones, aunque una de ellas es falsa. Así como hay otro evangelio, y no que haya otro, sino hay que quienes lo quieren pervertir. Pero el mundo le llama bendición a cualquier logro obtenido, a cualquier deseo cumplido. El mundo le llama bendición. El diablo ofrece supuestas bendiciones cuando nos convence de que todo lo que deseamos lo podemos alcanzar, y cuando lo alcanzamos decimos, es una bendición seguramente. Y cuando pensamos así, no nos importa los medios, los métodos, con tal de alcanzar lo que queremos y cumplir nuestros deseos, y luego le llamamos bendición. Pero respecto a la bendición, a la verdadera bendición, a la bendición de Dios, solo hay un camino hacia ella. Y este es el mismo camino que lleva hacia Dios. Por lo tanto, cualquier método que no vaya de acuerdo al carácter de Dios no nos llevará jamás a la bendición. Ningún negocio que no está aprobado por Dios puede resultar en bendición de Dios, por más que prospere económicamente. Ningún plan, proyecto o deseo personal que no vaya de acuerdo a los estatutos de Dios y a su voluntad puede llamársele bendición cuando se alcance, por más que nos haya gustado. Ningún método, estrategia, empleo o incluso ministerio que no sea de acuerdo al carácter de Dios nos podrá llevar a la bienaventuranza de lo que la Biblia nos habla en su palabra. Solamente su palabra y cumplir su voluntad es que nos garantiza alcanzar la bienaventuranza. Porque la bendición de Jehová, dice la Escritura, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiero hablarle muy brevemente de lo que es la bendición y su condición. La bendición y su condición. Así es como el Salmo comienza a expresarse, con una bienaventuranza, pero con una condición. Sería muy bueno que pudiéramos evaluarnos, pudiéramos pasarnos por este filtro a la luz de su palabra, para ver si lo que llamamos bendición en realidad lo es, y para ver si el camino que hemos tomado para alcanzar la bendición es el correcto. Así que comienza diciendo la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermano, hermana, si quieres ser bienaventurado, puedes ser bienaventurado si no andas en consejos de malos. En primer lugar, esa es la condición de esta bienaventuranza. La primera condición es que no andes en consejos de malos. Y aquí no estamos hablando de lo que se hace o de lo que no se hace, de lo que ya hice o no hice. Se está hablando de lo que se escucha y de lo que no se escucha, de lo que se piensa y de lo que no se piensa, de esa primera influencia que tenemos cuando escuchamos a alguien, cuando alguien nos está constantemente alimentando en la mente, en el corazón. Estamos hablando de esta primera etapa donde escuchamos ese consejo continuo, ya sea por medio de personas en el trabajo, por medio del entretenimiento en casa, por medio de autoridades en lo secular, por medio de filosofías en la educación. Esta primera etapa de la que nos advierte la Escritura para encontrar la bendición de Dios es el consejo de malos. No atienda al consejo de malos. Hay muchos consejos y consejeros que pretenden enseñarnos a vivir la vida, incluso la vida cristiana. Tenga cuidado, porque estos apelan al deseo de entretenernos y a la vanagloria de obtener éxito. Y cuando logramos lo que nos gusta, lo que queremos en nuestra propia carne, le podríamos estar llamando bendición y decir gracias a Dios por tal o cual persona o tal o cual, cual medio. Tenga cuidado respecto a quién está influenciando su vida, sea por cualquier medio. Esta primera advertencia es: no atiendas el consejo de malos. Tenga mucho cuidado. Una cosa es que no podemos evitar las cosas malas en su totalidad, los consejos malos en su totalidad, porque andamos en este mundo, escuchamos quizá en el trabajo cómo se hacen las cosas, vamos en el camión o incluso en la calle y escuchamos esa música. Pero otra cosa es procurar y buscar esas influencias, permitir esas influencias. Esa es la primera condición que debemos de estar alertas: no escuchar el consejo de malos. Deseche toda influencia que le está apartando de Dios o que puede apartarle de Dios. Deseche toda influencia de su vida, de su casa, de sus ministerios que pudiera estar apartando de Dios, enfriando su corazón. Y sabe, como cristianos, el Señor sí nos dice, sí nos enseña y sí nos muestra cuando empezamos a escuchar ese consejo de malos. Por eso el Señor da por hecho en su palabra que no andes en consejo de malos. Aquí no nos está dando detalles de cuáles son esos consejos. Eso lo sabemos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí la idea es sencillamente con lo que usted sabe que es una mala influencia, tenga cuidado, deséchela, aléjese, póngase un límite. Programas de televisión, en las redes sociales, en los amigos seculares, en la música, en todos lados está esto, en la casa, en el trabajo, hasta en la misma iglesia. Si quiere la bendición de Dios, no ande en consejo de malos. Retírese, ponga líneas, apártese. Número dos, si queremos la bendición de Dios, no andemos en consejo de malos, pero además, no andemos en caminos de pecadores. No ande con los pecadores, no ande con los pecadores. Dice la Escritura: ni estuvo en camino de pecadores. Y otra vez, hermano, no estoy diciendo que entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Meternos en una esfera? ¿No salir nunca de la iglesia? ¿Encerrarnos en nuestro cuarto y estar orando 24 horas? No, cuando la palabra de Dios dice que no andes con los pecadores, está hablando que no vayas en sus mismos caminos, que no te comprometas en sus mismos negocios, que no te contamines en sus metas apartadas de Dios. Una cosa es cruzarte con ellos, hermano, y otra cosa es estar con ellos, quedarte con ellos. Una cosa es estar en algún asunto, estar cruzando palabra con ellos, incluso visitarles. Y otra cosa es hacer negocios juntos con sus propios intereses. No andes en camino de pecadores. Si queremos la bendición de Dios, esta es la segunda condición. No tengan negocios con ellos que comprometan su fe, hermano. Yo sé que esto es muy fácil de rebasarse en una línea donde trabajamos en lo secular y rápidamente podríamos estar del otro lado sin darnos cuenta. Por eso precisamente es que la palabra de Dios nos advierte. No ande en caminos de pecadores. No haga lo que ellos hacen. No vaya por donde ellos caminan. Tal vez usted dirá, hermano, yo estoy ahí, pero no hago las cosas que ellos hacen. No hago los mismos pecados que ellos cometen. Pues mira, yo no puedo juzgar, ni nadie puede juzgar, pero precisamente la palabra nos habla de forma personal y solamente usted y Dios saben si ya es cómplice con los impíos o si en realidad se ha guardado, aunque está con ellos en algún trabajo secular. Solamente usted y Dios saben, pero la palabra de Dios le dice ahora, no andes con los pecadores, no andes con los pecadores. Es clara la escritura cuando dice que el que anda con sabios, sabio será, y el que se junta con necios será quebrantado. No hay vuelta de hoja. Podemos aparentar y podemos quedar bien con las personas, pero delante de Dios, Él sabe cuando ya rebasamos la línea. Por eso nos habla en su palabra, nos advierte acerca de este delicado peligro, cauteloso como es Satanás, nos hace cruzar la línea y nos hace pensar que no pasa nada, que no estamos haciendo nada malo. Si tú no lo hiciste, entonces no pasa nada. ¿Sabe qué dice la escritura si quieres ser más minucioso al respecto? Proverbios 29, 24. Dice la palabra de Dios. Proverbios 29, 24. El cómplice del ladrón aborrece su alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El cómplice del ladrón no valora su alma, aborrece su alma. O sea, no le importa su vida espiritual. Porque mira la imprecación y no dice nada. ¿Sabe de qué habla eso? De esa línea delgada que cruzamos fácilmente cuando somos parte de algo sin serlo. Pero Dios sabe que ya somos cómplices. Y sabe, la bendición de Jehová no puede venir. No podemos ser bienaventurados. No a la manera de Dios. Tal vez porque nos está yendo bien, pensemos que estamos siendo bendecidos, pero cuidado, hermanos, la palabra de Dios advierte. ¿Cuántas cosas quizá hemos hecho en complicidad y tratamos de lavarnos las manos? Y por eso no viene la bendición espiritual, por eso no viene el crecimiento, por eso no viene en realidad la bendición de Dios. No lo sé, pero es una buena advertencia que en este pasaje encontramos y debiéramos atender. Porque no puede venir de otra forma a menos que renunciemos al consejo de malos y al camino de los pecadores. No escuche los consejos de malos, no ande con los pecadores. Y número tres, la tercera bienaventuranza, no practiques los malos consejos de los consejeros malos. No practiques los malos consejos de los consejeros malos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto habla ya de una práctica, de un estilo de vida, donde comienzan hablando primero al oído, donde comienzan pensando las cosas, luego empiezan a incursionar en aquellas, tentando las aguas, como decimos, empiezan a andar en la dirección de los pecadores, pero terminan sentados con ellos, practicando las mismas cosas. Si queremos la bienaventuranza, si queremos la bendición de Dios, la que no añade tristeza con ella, la que nos deja dormir en paz, la que podemos decirle al Señor, en lo poco o en lo mucho, Señor, estoy contento contigo. Si queremos esa bendición, entonces tenga cuidado de no estar practicando esos consejos de los malos consejeros, de los pecadores. Esas formas de hacer las cosas en el mundo no deberían de estar en la iglesia, no deberían de estar en una familia cristiana, no deberían de ser parte de mi forma de vida. Esas maneras que van contra la palabra de Dios, esos principios que a todas luces no son algo que le agradan al Señor, antes van contra la santidad, contra su carácter. No practique las cosas que hacen ellos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, porque esa es la escalera hacia la ruina. Primero escuchas Y luego piensas, bueno, pues está mal lo que están diciendo, escucho lo que hacen, sé de las cosas que están tramando, conozco de lo que están organizándose. Yo soy aquí, estoy del lado de ellos, pero no lo hago, entonces nada más lo escucho. Hermano, usted escucha tanto un pecado que llega a perderle el aguijón, lo malo que es aquello. ¿Sabía eso? Cuando uno escucha tanto, cuando uno está tan cerca de aquello, entonces viene el siguiente paso. Bueno, ¿qué tal si lo hago una vez? Al principio usted diría, no, claro que no, jamás haría eso. Pero hay un camino que Satanás traza, muy sutilmente. Y empieza primero hablando, poniendo pensamientos, personas que influyen. Luego lo hace una vez y se siente mal. Practica aquello una vez y se siente mal. Dice, no, no lo vuelvo a hacer. Pero otra vez y se siente menos mal. Y otra vez hasta que dice, bueno, pues no está tan mal como pensaba, hay cosas peores. Y entonces lo que sigue es que hacemos un estilo de vida de eso. Un cristianismo mundano. Si eso existiera. Hermanos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si quieres ser bienaventurado, deshágase de las influencias que apartan a uno de Dios o a sus hijos o a su familia. Si quieres ser bienaventurado, no ande en ese consejo contra los que aconsejan contra Dios. No vaya con ellos y no practique las cosas que ellos practican. Pero no solamente, hermano, es dejar de hacer lo malo. La vida cristiana no funciona solamente dejando de hacer lo que no debo hacer. Justo ayer les explicaba a mis hijos el principio de quitapón. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo, creado según Dios. No solamente basta dejar de hacer lo malo y examinarnos y no entrar en aquello, pero además tenemos que llenarnos con algo más. Y es la segunda parte de este pasaje, versículo 2, si usted lo nota ahí, dice la Escritura, sino que en la ley de Jehová, este es el contraste para poder evitar los malos consejos, los caminos de pecadores y las prácticas pecaminosas. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hermano, en lugar de esa influencia mundana, de esos amigos impíos, de esas películas, música y filosofías que nos llenan la mente y el corazón y la de nuestros hijos, en lugar de eso, nuestra mayor influencia debe ser la palabra de Dios. Debemos dar tiempo y debemos dar lugar, debemos fomentar, debemos buscar y procurar que la palabra de Dios nos influencie todo el tiempo. Porque eso es lo que debe de tomar el lugar de todo lo que cotidianamente viene a nuestra vida a encontrarnos para robarnos la bendición de Dios. Mire, para que la bendición de Dios no sea alcanzada, basta no hacer nada. Simplemente vivir. Satanás que reina, que de alguna manera la Escritura dice que es el príncipe de este mundo, tiene todo preparado para hacernos caer, para enfriarnos, para envolvernos y apartarnos de la bendición de Dios. Si queremos ser bienaventurados, el versículo 2 nos dice en qué enfocarnos, en qué dedicarnos, a qué darle nuestras fuerzas, a la ley de Jehová. Allí debe de estar nuestra delicia. Haga de la palabra de Dios su delicia. La delicia es aquello que nos deleita, valga la redundancia, que nos llena, que nos satisface, que nos sentimos completos, que decimos, qué cosa tan maravillosa, estoy lleno ahora, estoy satisfecho, es un deleite. Haga de la palabra de Dios una delicia, de sus principios, su consejero, de su ley, su filosofía. Hermanos, la palabra de Dios llena nuestras necesidades de consejo. Todos necesitamos consejo y todos somos influenciados por algo, por alguien, que sea por la palabra de Dios. Es suficiente, es completa, es perfecta para llenar nuestra necesidad de consejo. La palabra de Dios puede llenar nuestra necesidad de compañía. ¿Sabe por qué caemos en el camino de pecadores? Porque queremos andar con alguien, queremos ser parte de algo, porque Satanás nos engaña para ir juntos, por, dice la Escritura en mismo Proverbios, por un mismo motín, vengamos todos y tengamos una misma bolsa. Ese compañerismo carnal con propósitos materiales, seculares. La palabra de Dios llena nuestra necesidad de compañía. Usted puede pasar tiempo en la palabra de Dios y encontrarse con el Señor y saber que usted no está solo, que usted está respaldado, que usted camina en medio de un mundo oscuro con una lámpara a sus pies. con alguien que mira el futuro, con alguien que cubre su espalda, un amigo fiel que nunca le deja. Cuando usted va en la palabra de Dios, encuentra cubierta la necesidad de compañía. La palabra de Dios cubre nuestro estilo de vida completamente. No hay nada que le falte a nuestra vida si nosotros pasamos tiempo en la Escritura, nos deleitamos en ella, vivimos en ella, pensamos como ella. No hay nada de nuestra vida que quede vacío cuando nosotros hacemos de la Escritura un deleite. Cuando aprendemos a sentir como el salmista lo decía, lo expresaba. Es dulce como la miel para el paladar. Me llena, me satisface. Pero hermanos, seamos honestos y veamos realmente cuál es nuestra condición. ¿Cómo estamos viviendo? A veces nos conformamos con un día a la semana o dos. Y de eso a nada, pues eso. Pero eso no es a lo que nos invita el Señor. El Señor nos quiere llevar mucho más allá. Cuando habla de la bienaventuranza, no está diciendo un momento de satisfacción, no está hablando de un instante de gozo, está hablando de una vida dichosa, hermanos. Bienaventurado el varón, o sea, no cualquiera para empezar, y no como quiera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y mire, no solamente es un instante, no solamente son dosis como pastillas para calmar la conciencia o para atacar determinado problema. La Escritura nos dice cómo debe de ser esta bienaventuranza para que sea completa. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermano, ¿no se ha dado cuenta cómo Satanás ha estado llevando a cabo su plan en las últimas generaciones, especialmente en esta? De tal manera que nos ha ocupado, así literalmente nos ha saturado, nos ha dado algo que hacer que no parece tan pecaminoso, se llama entretenimiento. Y nos ha ocupado las 24 horas en los espacios que no estamos trabajando, que no hay un compromiso legítimo. Entonces viene esa arma secreta de Satanás y nos llena. Estamos cansados, necesitamos distracción, nuestros hijos van por el mismo camino, y en lo que menos meditamos es en la palabra de Dios. En su ley medita de día y de noche, de día y de noche. Son las mismas palabras que se le han dicho por generación en generación a los hijos de Dios, y se han mostrado en aquellos que han alcanzado esta bienaventuranza. ¿Se acuerda de Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él. Harás conforme a lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Hermanos, no hay otra forma, no hay otra manera. No necesitamos de otra forma, de otros medios, de otras formas de alcanzar la bendición. Solamente es esta, la palabra de Dios. Y no solamente unos minutos de vez en cuando, sino de día y de noche. Si quiere ser bendecido, esta debe ser su mayor influencia. Si quiere apartarse de los malos caminos, este debe ser su camino. Y está al alcance de todos. Que Dios nos ayude, que podamos reflexionar sobre esto, examinarnos, reconocernos y decirle al Señor: ayúdame, Señor, a mantenerme en tu palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra sencilla, tu palabra clara, pero poderosa, Señor, para podernos hablar, alumbrar hasta lo más oscuro y secreto de nuestro corazón. Tú alumbras y nos descubres. Y te ruego, Señor, que obres más allá de mi entendimiento y conocimiento de lo que hagas. Confío, Señor, en que obrarás. Y te ruego, Señor, que así sea. Y descanso, Señor, en esa promesa tuya para mi propia vida. En el nombre de Cristo. Amén.